hay duda que Juan Calvino visualizaba la Iglesia de Cristo con ojos de católico romano. Él vio la Iglesia, como Constantino lo había moldeado y Agustín cimentado, como socio del Estado, con el Estado imponiendo la ortodoxia, como ellos lo definieran, a todos sus ciudadanos. Calvino aplica su formación jurídica y su afán al desarrollo de un sistema de cristianismo basado en una visión extrema de la soberanía de Dios que por lógica obligaría a los reyes y a toda la humanidad cumplir todos los asuntos de justicia. Y en colaboración con la Iglesia, los reyes y otros gobernantes civiles harían cumplir el cristianismo calvinista. Y aquellos que creían en un reino milenario de Cristo sobre la tierra, Calvino dijo que su ficción inmadura no merecía refutación. Según Calvino, el reino de Cristo se inicia con su aparición sobre la tierra y ha estado en proceso desde entonces. Calvino rechazaba el reino futuro literal de Cristo sobre la tierra a través de su segunda venida para establecer un reino terrenal en el trono de David en Jerusalén. Calvino aparentemente se sintió obligado a establecer el reino por su propio esfuerzo en la ausencia de Cristo. La Biblia es clara al decir que uno debe nacer de nuevo para ver el reino de Dios, Juan 3:3, y que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, 1 Corintios 15:50. Ignorando esta verdad bíblica y siguiendo el error de Agustín, Calvino determinó establecer el reino de Dios en la tierra en Ginebra, Suiza. El 10 de noviembre de 1536, la confesión de fe que Farel había elaborado en conjunto con Calvino se presentó oficialmente a la ciudad y a toda la burguesía. Los habitantes de Ginebra y todo sujeto en sus territorios debía jurar lealtad y adherirse a ella. Fue un documento largo con disposiciones que abarcaban la membresía de la iglesia, asistencia, predicación, obediencia del rebaño y la expulsión de los ofensores. Las autoridades de Ginebra aprobaron el documento el 16 de enero de 1537. En marzo fueron desterrados los anabautistas. En abril, por instigación de Calvino, se inició una inspección de casa por casa para asegurar que los habitantes estuviesen suscritos a la confesión de fe. El 30 de octubre hubo un intento de obligar profesiones de fe de todos los que dudaban. Finalmente, el 12 de noviembre, un edicto fue emitido declarando que todos los reacios que no desean jurar lealtad a la reforma se les ordena salir de la ciudad. La reforma. Hubo muchas variaciones y diferencias entre las diversas facciones de la joven reforma, desde Lutero a Zwinglio. Pero en Ginebra, el calvinismo iba a ser la única reforma y la única teología reformada. Hoy esa afirmación presuntuosa todavía es sostenida por los calvinistas en todo el mundo. Bednar reconoce que el primer intento de Calvino fracasó. Debido a un intento de Calvino y Farel de imponer un sistema de disciplina demasiado severo en Ginebra, esto hizo necesario que salieran temporalmente de la ciudad.